varias novias, dicen que soy mujeriego. Es que todas tienen algo de la chica de mis sueños. María tiene los ojos, Silvina tiene el pelo, Susana tiene las manos, Julieta la pasión, Andrea tiene la boca, Valeria tiene fulgor, Violeta tiene ternura y Claudia el corazón. ¡Sabor! Porque tengo varias novias, dicen que soy mujeriego. Es que todas tienen algo de la chica de mis sueños. María tiene los ojos, Silvina tiene el pelo, Susana tiene las manos, Julieta la pasión, Andrea tiene la boca, Valeria tiene fulgor, Violeta tiene ternura y Claudia el corazón. Para todas las chicas que bailando al ritmo de la banda Sergio le dan fuerza a muchos corazones. Y a estas canciones que les regalan con amor, todo el amor de la banda. Sergio. Por eso, señora, les digo que no soy mujeriego, solamente yo busco a la chica de mis sueños. Por eso, señora, les digo que no soy mujeriego, solamente yo busco a la chica de mis sueños. ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están?